la oportunidad de hablar con una profe de danza que nos invita a un taller de samba. No es samba carioca, antes de que empiecen a decir cualquier macana, conociendo el paño que hay del otro lado, ¿no? ¿Por qué vamos a decir eso? ¿Por qué vamos a decir eso? Desconozco cualquier cosa. Vale, pero la aclaración. Siempre vale. Me atajo con ustedes. Vale la aclaración. Muy bueno, bien. Bueno, escuchémoslo, está muy bueno. Está muy bueno todo lo que cuenta, el origen de algunas cuestiones. Está muy bueno lo que informa, aparte de invitarnos al taller. Bien, pero que, escúcheme, aquí. Ángel, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Quién sería la profesora? ¿No quiere decir el nombre o ya ahí en la nota lo vamos a conocer? No, la nota, lo que pasa es que si no yo lo digo, se repite, para no aburrir a la audiencia, escuchemos ahí. Ahí vamos a hablar con Florencia. Bien. Florencia, que es la profe de danza. Muy bien. Florencia Crino, profe de danzas folclóricas. Bueno, se viene un taller, contanos un poquito cuándo. Bueno, se viene un taller el próximo 15 de marzo a las 19:30 horas por Villanueva, en un centro cultural que se llama Donde la Chola, y voy a estar dando un taller intensivo de samba, donde básicamente voy a estar brindando herramientas rítmico y expresivas para todo aquel que esté interesado en incursionar en la danza. Bueno, ¿cuánto va a durar, cuánto dura aproximadamente este taller intensivo? Este taller está planteado para un encuentro solo de una hora y media, así que más o menos arrancamos tipo 19:30 horas y la idea es terminar a las 21 horas. Perfecto. Y bueno, ¿cuánto es lo que se piensa cobrar, un canon? Sí, el costo del taller es de 1.500 pesos, pero bueno, se puede charlar si hay alguien que no esté llegando a ese costo del taller. Bueno, ojalá que ojalá nadie que te tenga... Puedan. No, ojalá que todos puedan. Bueno, el taller es de samba. Sí. Está. ¿Qué hay que llevar? No sé, espuelas... alpargata de yute. Hay para dejar los caballos afuera. No, nada de eso. Hay que venir con la ropa cómodo para bailar y les pedimos a todos los bailarines interesados que traigan pañuelo. Y además tenemos una data súper importante de este taller y es que tiene un cierre con música en vivo. Ese cierre va a estar... Si lo quieren lo dice, si no quieren, si no, o sorpresa, ¿qué hacemos? No, lo decimos. El cierre va a estar a cargo de Nahuel Jofré, que es un musicazo de acá, que va a estar musicalizando el cierre del taller con unas zambas en vivo para todos nosotros. Bueno, un gato tocando una zamba, ¿qué tal? Sí. Bueno, hablamos una bocha y por ahí capaz que es muy fino esto, pero está bueno saberlo. ¿Por qué son tan estructuradas las danzas en nuestro país? Porque, bueno, básicamente Argentina tiene la particularidad de tener sus danzas folclóricas intervenidas, digamos, por especialistas a partir de 1880, con la formación del Estado-Nación. Hay un claro interés de generar una cultura en común frente a toda una masa migratoria que venía y un territorio que estaba en expansión, digamos, ¿no? Ya sabemos toda nuestra historia nefasta de esos tiempos, claro. Que necesitaban generar como un, ¿cómo es?, una identidad común. Entonces, lo que se hizo fue un proyecto bastante grande, donde básicamente se incentivó a etnomusicólogos, antropólogos, que recopilen información sobre las expresiones populares de nuestro país y fueron estructurando en base a eso lo que fueron nuestras músicas y nuestras danzas. Bueno, tiene como un gran comienzo, digamos, en 1921 Ricardo Rojas cuando hace la encuesta y después de ahí también va a devenir la creación más posterior de la Escuela Nacional, de la Academia Nacional de Danzas Folclóricas, que es lo que termina haciendo que estructura nuestras danzas, ¿no? Entonces, si bien uno reconoce patrones o expresiones o determinadas formas expresivas dentro de las danzas, como son, no sé, los avances, las vueltas, las medias vueltas, lo que tiene de particular nuestras danzas es que están estructuradas. Hay algo donde está esquematizado, digamos, cada expresión, digamos, no sé, un avance de la samba, por ejemplo, ahora que hablamos del taller, ¿no? Uh-huh. Que hablábamos claro. recién. El tema de, por ejemplo, la vuelta entera de la samba son 16 pasos, 8 compases, ¿no? Está bien marcado. Por ahí uno, en una cueca chilena o cuando baila una cumbia, no tiene tan marcado, tan pensado los pasos. Claro. Suceden, ¿no? Está la forma y más o menos uno va improvisando en el hacer. Bueno, nosotros lo tenemos más estructurado por un método de enseñanza que después se fue aplicando en las escuelas. Sí, bueno, puede servir, o sea, digamos, sirvió, claro. pero no, tampoco lo vamos a denostar. Sirve también para guardar conocimiento, también, en fin, pero también otra cosa que recién hablábamos, en el campo no hay estructura. No, para nada. No, es como mucho más libre, sucede desde otro lado, ¿no? Uno no está pensando la forma, si realmente la vuelta cumplió sus pasos. Claro. No, es más de una danza ahí espontánea y de esparcimiento, claro. Claro, bien. Bueno, la última, como para cerrar, si algo que se me escape, que quieras contar o querés repetir lo que dijimos al principio, horario, lugar y... que llevar y cuánto sale a tu criterio. Bien, eso es, entonces sí, invitar a toda a quien esté escuchando y gracias a ustedes también por este espacio de permitirme a participar acá y de contar un poco el taller. Recordar entonces que el 15 de marzo a las 19:30 horas está este taller intensivo de samba para toda aquella persona que esté interesado en repasar la estructura de la danza, adquirir herramientas rítmicas, que pueda improvisar en el lenguaje del pañuelo y que se sienta cómodo o cómoda o cómode para cuando vaya una peña y suene una samba y no tenga vergüenza de pararse a bailar y bailar con sus compañeros y divertirse, porque un poco el objetivo es eso, no es marcar, no es un taller súper coreográfico, sino más bien es de esto, brindar estas herramientas para que nos encontramos bailando la samba y además con el lujo de tener música en vivo y no más ni menos que con la voz del Gato Jofre, así que eso, todos invitados el miércoles 15 de marzo. Perfecto, gracias. Gracias. Muy bien. Excelente. Qué gran nota que nos trajo Angelito. Sí, sí, sí. Está bueno lo que cuenta, ¿viste? Yo no la tenía esa, de la estructura de la danza, creí que era en todos lados, y resulta que en Latinoamérica somos el único país que estructuró la danza folclórica, ¿qué tal?